como los radioemisores continuarán emitiendo, los pocos oyentes que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también a emitir radio. Cada vez más países serán de radioemisores y de fábricas de radios, de computadoras y aparatos por el estilo. Los radioemisores emitirán de día y de noche las máquinas seguirán emitiendo los programas ya grabados. Así, las radios desbordarán el aire y el espacio de las casas para continuar con el aire y el espacio del mundo entero, hasta que en la Tierra vivirá solamente la raza de los radioemisores, condenada a extinguirse. Y en algún lugar lejos en el universo estarán refugiados todos aquellos que, gracias a su posibilidad de huir de cualquier fin del mundo, hayan logrado escaparse. Você faria se só te restasse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria para shopping center ou para academia, para se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia, meu amor. O que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, diz o que você faria? El fin del mundo es una idea que nos persigue desde el inicio del tiempo. Un temor tan antiguo como la propia raza humana. Las más remotas civilizaciones han imaginado de forma similar una noche en la que la naturaleza y los dioses descargaban su ira para el exterminio global. Y lo escribieron en siniestras profecías, convencidos de que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Andaba pelado na chuva, corría no meio da rua, entraba de roupa no mar, trepaba sem camisinha. Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? O mundo fosse acabar, diz o que você faria? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Me diz o que você faria? Me diz o que você faria? Corre, corre, corre, que se vai acabar o mundo! Se vai acabar o mundo! Buenas noches, fin del mundo número 11, en el aire explotó el Facebook, colapsó el mail, tuvo un derrame cerebral el MSN, el blog explotó literalmente por todas las llamadas y todos los mensajes que ustedes nos dejaron para este fin del mundo número 11. Es así, y por suerte no explotó la emisora Mitosis, y por eso estamos aquí. Estamos aquí justamente porque todo lo demás no funcionó. Y bueno, tuvimos que salir a hablar. ¿Qué se le va a hacer? Queremos agradecer a todos los amigos y todas las personas, a todos los terrícolas que a lo largo y ancho del planeta la Tierra nos han enviado las felicitaciones por el programa número 10, nuestro décimo aniversario, contado por programas, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y la verdad, vamos a hacer, ya avisamos a toda la audiencia con seguridad, con la producción de Dani Galati, una fiesta de fin del mundo por sus 10 programas. Qué lindo, ya estamos preparando las bodas de plata. Claro. Para conocer los 25, ya estamos organizando de a poco porque, bueno, es como el cumpleaños de 15 de la hija, ¿no? Hay que ahorrar. Se ahorra durante años para llegar a ese momento. Claro. Bueno, queremos saludar a mucha gente que realmente estamos contentos y recién hoy. Incluso después de algunos días que nos llegaron los mails, podemos nombrarlos y agradecerles. Estamos hablando por un lado de nuestro gran amigo Gastón Massa, que al que le mandamos un abrazo muy grande para él y para su familia. Así que bueno, allí estarán también Tadeo, Anaí, Raquel, y Gastón, reunidos, ¿no?, alrededor de un fuego, escuchando Fin del Mundo. Bueno, así que bueno, y Gastón, que nos mandó un lindo mail, dándonos ánimo, diciéndonos que bueno, que tarde o temprano esto va a mejorar. También saludamos a Fiorella Camarda, que nos mandó un lindo mail. Les pasamos a contar un poquito, porque Fiorella es profesora de biología, por lo tanto experta. Nos encanta. En mitosis. Incluso nos hizo descubrir algunos videos sobre la mitosis, explicaciones didácticas de la mitosis, que invitamos a los oyentes a ver también. Algunos muy graciosos, así que bueno, la verdad que sí. Nos dice que el tema de la mitosis, desde el punto de vista didáctico, digamos, se ha revalorizado gracias a que el Premio Nobel de Medicina tiene que ver con cómo se puede evitar el fin de las mitosis, dice. Dice que no el fin del mundo, ¿no?, que es otro asunto. Para que no sobrevenga la vejez o el deterioro inevitable que conllevan los años a consecuencia de la interrupción de la duplicación del ADN. Así que bueno, todo tiene que ver con eso. Así que la mitosis ha estado en el tapete últimamente. Les mandamos un beso grande a Fiorella. También mandamos un abrazo grande a Vasius, que nos mandó unos mensajes que luego sabremos leer oportunamente en el momento, porque tienen que ver con nuestras historias del fin del mundo y con una convocatoria que hicimos. Así que bueno, también le mandamos un abrazo y luego lo estaremos nombrando. Y le mandamos también un beso grande a Amparo y también a Nicolás, que son fieles oyentes y que, gracias a Amparo, en el día de hoy tendremos una nueva poesía para leer. ¡Qué maravilla! Por supuesto que, como ustedes saben, Mitosis es una radio que se construye un poco en la interacción con los oyentes. No es simplemente una radio en la que quienes aquí estamos, Justiz y Pernata, somos los legitimados a comunicar y ustedes son solo los legitimados a escuchar. Y por eso es que todo lo que ustedes nos manden, historias del fin del mundo, poesías o lecturas en prosa que les gusten, que les interesen para pasar en la parte literaria, y en fin, todo lo que quieran mandar en sus mails, comentarios, juicios críticos, cosas que les parecen graciosas, insultos, comentarios ofensivos hacia nosotros o nuestras madres, en fin, lo que quieran mandar va a ser bienvenido y por supuesto se integra a la estructura del programa, lo leeremos en la parte correspondiente y de esa forma ustedes también se sentirán parte de este emprendimiento mitótico que tiene a Justiz y Pernata como sus abanderados. También les mandamos un abrazo muy grande a todas las personas que están allí escuchándonos en Radio Vilar de Voz en el 95.1 de la FM. Claro, sí, en la zona de, ¿cómo se llamaría ese barrio? De ahí de la vuelta, bueno, la Aguada, es un poco ahí, Reducto. Sí, Reducto, ¿no? Sí, saliendo casi ya de la Aguada. Está. Así que le mandamos un abrazo a la gente que está ahí en la vuelta. Y también a los queridos amigos que nos han escuchado por primera vez, caso de la doctora Cecilia Legnani, que hace servicios jurídicos a precios irrisorios verdaderamente y además de muy buena calidad. Los cambia por una cena, por un momento ameno. Hay que aclarar un poco eso. No, pero bueno, una persona de gran corazón. Que llame, acá estamos abiertos. Nunca dimos el teléfono de la radio, pero llamen igual. Sí. No se sabe bien a dónde, pero intenten comunicarse. Y también al doctor Mauricio Núñez, al doctor Eduardo Florio, por supuesto, que se presentó así, como el doctor Eduardo Florio. Y toda una gran camada de profesionales, abogados, muchos de ellos, que escuchan este programa, que decididamente es el programa de los intelectuales de este país. Ya no se escuchan prácticamente de todos los rubros de la academia. No queda prácticamente ninguno. Así que a todos ellos un beso muy grande y muchas gracias por estar ahí como siempre, siendo parte de este pueblo mitótico. Les mandamos también, entonces, estamos hablando de profesionales, de intelectuales y todas esas cosas, un abrazo grande a los lingüistas que nos están escuchando, y para ellos este tema de Amparanoia. De pom, mi mom, de pom, tu actitud, de pom, mi mom. En fin del mundo, buscando talentos. Buscando talentos. Oi, boa noite. Me chamo Gilberto dos Santos. Eu sou um cantante de muito sucesso em todos os boliches de todo o Uruguai, do Brasil, da Argentina. Muitas vezes tem pessoas que ficam afora do boliche, dois ou três. E o que eu faço são canções de espanholas de populares que eu faço a versão em português. Canções que de circulação muito popular, uma versão para o Brasil. E é tudo a capela. E hoje vou cantar Joãozinho, de João Moreira. Dois, três. Joãozinho, de João Moreira, não canse a esculpideira, que a noite come umas peras e me veio cagaleira. Joãozinho de João Moreira, me alcance a esculpideira, que a noite come umas peras e me veio cagaleira. Obrigado. Como estou bem? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. La gente quiere saber, la gente quiere estar informada, pero no puede porque en esta vorágine contemporánea, en esta velocidad en que vivimos, no tiene tiempo para la información, y por eso el Departamento de Noticias de Fin del Mundo presenta esto que se llama Noticias en un Minuto. Detenido el número uno del aparato político de ETA, dijo a la prensa Jujartu Carcatúas Catuneta. Incautaron 6.180 kilos de marihuana en una operación con 6 detenidos en Granada. La juventud socialista pidió vuelo nacional. Japón captura 59 ballenas. Según el ministro Koshiro, nos vamos a hacer terrible asado. Obama habla de Harry Potter y de monstruos a unos escolares. Según un escolar, este negro está loco. Charlie Davis sale de terapia intensiva. Afirma que sus hemorroides ya están controladas. Argentina lanza un plan de turismo médico para atraer más visitantes. Ofrecen lolas, nariz y gripe porcina por solo $100. Descubren 32 nuevos planetas fuera del sistema solar desde el observatorio chileno. Expertos creen que uno de ellos es del que vinieron Gonzalo Aguirre y Javier García. Consulta popular en Machu Picchu para prohibir las botellas de plástico. Según jefe incaico, la cerveza nos gusta en botella de vidrio. En Maldivas los ministros se reúnen bajo el agua. La calle afirma que en su gobierno los consejos de ministros se reunirán bajo el agua y fumando. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando, porque si no, cuando está tan más sola llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Todos estamos preocupados, no solo aquí en Fin del Mundo, sino todos aquí en Uruguay y en el mundo en definitiva, por la educación de nuestros hijos. ¿Quién no ha salido a ver instituciones educativas, liceos, colegios, a ver cuál era el mejor para nuestros hijos? Y como estamos preocupados por la educación y como queremos recomendar la mejor institución educativa posible, está con nosotros alguien que extrañábamos muchísimo aquí en la radio, un amigo de la casa, alguien que lo queremos mucho, le tenemos un gran cariño y que nos encanta que esté aquí otra vez, que es Dani Galati. ¿Cómo estás, Dani? Hola. Todo bien, todo divino, todo buenísimo. Me encanta, Dani, me encanta que hayas venido. Todo. De más. Me encanta, Dani. ¿Cómo estás, Dani? Tanto tiempo. Y ya te digo, bien, viste, con el tema de la primavera y eso, estoy re contento. Pinta amor, viste, pinta esas cosas. Así tanta. Sí, me escribió una novia del pasado. ¿Estás en pareja, Dani? Me reencontré con ella y bueno. Estaba un poco cambiada, pero. ¿Cómo cambiada, Dani? Sí, estaba un poquito más cambiada. ¿El color de pelo, qué se cambió? Sí, en general. Estaba cambiada, sí. Pero bueno, está. Yo estaba solo y me alegro mucho. ¿Hace cuánto que no la veía, Dani? Y hacía 12 años. Ah, bastante, digamos. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, te cuento, justamente nosotros nos conocimos siendo al liceo, ¿viste? Así que bueno, te cuento que por eso que me trajo tantos buenos recuerdos, lo que estabas hablando recién. Claro. Traje hoy una oferta. Bueno, contémosle, Dani, contémosle a la audiencia. Buenísimo. Tú, hasta hace la última vez que viniste, estabas en representación, eras el Relaciones Públicas de la empresa de celulares Cablephone Speed, que tuviste varias intervenciones, incluso organizaste la fiesta de la Noche de la Nostalgia de Cablephone Speed, que fue un éxito absoluto. Y ahora, Dani, nos traes como encargado de Relaciones Públicas de un colegio. Viste que fue tan éxito la fiesta de Cablephone Speed, que fue cerca de Casupá, que después vino Vilma Palma, Y lo hicieron allá también, por allá por la Ruta 3, cerca de Trinidad, ¿viste? Pintó eso. Buenísimo, ¿eh? Sí, buenísimo. Y ahora hoy que me decías que vine a representación del colegio, ¿verdad? Claro, que nos asombra, digo, tu habilidad como... Yo soy muy flexible. ¿Sí? Sí, porque yo en el primer curso que hice de marketing, todas esas cosas, me dijeron que en el mundo de hoy las personas, los trabajadores, tenemos que ser flexibles. Ajá, bien, buenísimo. Viste, si te echan, te pinta un año sin laburo... Flexible, acomodarte. Hay que reinventarse. Eso, así un día te pinta dos laburos, te pinta dos laburos. Vos te reinventás flexible. Todo el tiempo, ¿no? Yo me reinvento. Así me reinvento, ¿viste? Me encanta, Dani, me encanta. Bueno, ¿qué te parece si te hago una propuesta, Dani? Vamos a escuchar el spot que nos has traído generosamente y después seguimos conversando. Bueno, dale, vamos a escucharlo. Dale, buenísimo, Dani. Inscribite ya a Cablefon School. Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cursos directamente descargables en tu laptop. Profesores seleccionados en base al estándar E8H1696. Todas las aulas equipadas con Y Extra Fire Incredible Surround. Cuponera de observaciones para usar cuando y donde quieras. Para el pago de la matrícula antes de diciembre, dos materias aseguradas a tu elección. Pedile a tus papás que te inscriban. Vas al cole, vas a Cable con su cubo. Bueno, Dani, contame por favor, ¿qué es esto de Cable Phone School? Bueno, buenísimo, ¿viste? Buenísimo. Escuchaste, ¿no? Escuché atención. El spot. Sí. Buenísimo, estás. Atención. Un colegio, pero así, a full, buenísimo, de primera. Bueno, muy bueno. escuché que tienen primaria, sí. Secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cómo es esto? Sí, porque es re completo, ¿viste? Porque viste que vos te presentan todos así, primaria, secundaria y después es un signo de pregunta, ¿no? Que ¿cómo sigue? ¿Y la universidad? Vos, ¿no?, te lo imaginás como caminando un precipicio y se cae, ¿no? Claro. Y ahora acá te cubre todo. ¿Y el cuaternario qué sería? Y son después de... Son... Retomados. Yo no llegué a eso todavía. ¿Cómo no llegaste? No, yo no hice. ¿Cómo? ¿Vos no sos estudiaste marketing? Y claro, a nivel terciario. Ah, claro. No cuaternario. Buenísimo, Dani. Dani, me mata esto. Cursos directamente descargables en tu laptop. Sí. O sea que ustedes, a ver, esto es un dato que me parece decisivo para todos los padres. Ustedes le entregan a todos los alumnos una laptop. ¿Dónde viste eso? No, pues dice, curso directamente descargables en tu laptop. Espectacular, que uno llega. O sea, se metieron en el plan Ceibal. Le entregan una laptop gratis a todos los chicos. No, no. Es. Tenés la laptop y vas y puedes descargar. Solo laptop, ¿eh? Ah, como todo. Las computadoras comunes, así de hogar, ¿no? ¿Y por qué? No se descarga. O sea, no, porque no. Tiene un cable que yo no me... ¿Cómo? USB. ¿USB? Un queso. Ahí está. Y... ¿También con el inglés? No entra. Ah, o sea que solo laptop. Solo laptop. ¿Y qué pasa con los chicos que no tienen laptop? La compran, la tienen, ya, no sé. Digo, es... Qué bueno. Vas al cole, ¿no? Vas al cole, vas a Cablefon School. Dani, no. me sorprende mucho esto. Profesores seleccionados en base al estándar E8H16/96. Sí. ¿Qué es esto, Dani? Es un... No tenía ni idea. Sí. ¿Viste la comisión del premio Nobel? Sí, claro. Bueno, hay un agente que trabajaba ahí, descendidos de ahí, Servían café. ¿Cómo? Escindidos del premio Nobel que hicieron una reunión, viste, como pintó un congreso así y armaron unos estándares de calidad, ¿no? ¿Y ustedes están seleccionados los profesores? En base al estándar. ¿Y en qué consiste el estándar este, Dani? Tienen, bueno, las chicas tienen determinadas medidas. ¿Cómo las chicas? Las profesoras. Ah, las profesoras. Sí. No son menos de, viste, no miden menos de unos 70. Ah, de altura. Claro. Ah, pero son estándar de temas físicos. Estándar. Vos ponele que vos tenés un profesor de 1.50, ¿no? Sí. Y estaba delante de la clase, más bajito que los alumnos sentados, ¿entendés? Claro. No, no tiene sentido eso. Y la tarima ya fue, ¿viste? ¿Sí? Ah, ¿no va más? No va más. Ah, bueno, qué lástima. Yo cuando era estudiante iba con tarima. Claro. Y el profesor. La tarima ya fue. Yo en las discotecas me subí a la tarima. ¿Ah, sí? Allá en Europa. En Ibiza. ¿En Ibiza? Ah, ¿tú fuiste, fuiste a discos en Ibiza? Ahí en Río Branco y... Ah, ¿en Ibiza? No, no, esa es otra, Galápagos. No, en Rondó, ¿eh? En Rondó, sí. Sí, en Rondó y Uruguay. Ah, pero en Ibiza acá, la discoteca de Ibiza. Sí, en Ibiza. ¿No es media para mi norma la...? ¿Ibiza? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Cómo? No importa, seguimos. Seguimos. Ah, pensé que Ibiza de Europa, Dani. Sí, de Europa. Ahí en Rondó. Dani, todas las aulas, me mata esto, todas las aulas equipadas con Wi, Extra Fi, increíble surround. ¿Qué es esto, Dani, por favor? Tienen como un... vos entrás, sí, y es como envolvente, ¿viste? Y sonido. Te envuelve. Qué bárbaro, Dani. Es como unas... son unas cortinas que hay. ¿Cómo cortina? Como que te envuelve. ¿Cómo cortina? Que le hacen un sonido, surround. Ah. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué sería? ¿Para cuando cantan el algunos himno? Algunos gurises nos quedaron... chicos, perdón. Nos quedaron envueltos en las cortinas, pero... para el sonido, sí. ¿Pero qué tipo? Para las clases. Ah, porque las clases... sonido ambiente, todo. Son clases con sonido ambiente, no como otros lugares que son... grabados a veces, ¿viste? Claro. Claro, qué bárbaro. Hay colegios que son tan truchos, sí, ¿viste? Que tienen, son profesores que hacen de profesores, son como marionetas. ¿No sabías eso? No, Dani. Salieron noticias en todos lados. No, nunca lo vi. Hay colegios que son truchos, ¿viste? Qué bárbaro. Es un tipo que pone en play y el tipo va, hace como que da la clase, todos los gestos hace, pero es una grabación. ¿Estos son todos profesores posta? Son posta. Bueno, a ver, una cuponera. Dani, esto le interesa mucho a los padres. Una cuponera de observaciones para usar cuando y donde quieras. Sí. Contame esto, ¿qué es una cuponera de observaciones? Bueno, los chicos tienen, y las chicas, ¿no? Tienen para poder usar y distribuirse determinadas observaciones. Y por ahí. ¿Observaciones de qué tipo, Dani? Disciplinarias. Pero ¿cómo, Dani? ¿Cómo sería esto? Que tienen que tener observaciones, ¿no? Nosotros no queremos que... Hay que tener. Fuimos asesorados por psicólogos y nos dijeron que, bueno, que ellos, los niños se trauman, ¿sí? ¿Viste? Si tienen observaciones, después no rinden, ajá, se aíslan, ¿no? Y así ellos manejan en forma independiente ya sus observaciones. Ah, ¿se las ponen ellos a sí mismos? Claro. ¿Y funciona esto, Dani? Claro, porque ellos ya te dicen, ellos mismos se delatan, ¿viste? Sí. Se dicen. El otro día, por ejemplo, qué sé yo, le pegué un chicle en un pestillo, te dicen, ¿viste? Y se lo notan. Ajá, y pero no pueden pasarse y perder el año? No, para nada. Ah, pues depende, la cuponera parte de la cuota tiene menos, como la cuota. Y hay que verla si está al día. Dani, veo justo hablando de cuota. Veo, con el pago de la matrícula antes de diciembre, dos materias aseguradas a tu elección. Contame esto, Dani, ¿qué es esto? Sí, te asegura, ¿viste? Te asegura que está bueno porque viste que la matrícula la la pereza pagarla a los padres, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, con esto ya, antes de diciembre, nosotros ya tenemos el plantel asegurado de estudiantes, todo. Claro, pero chicos y chicas. Me llama la atención esto, que tenés dos materias aseguradas. Sí, están aseguradas. ¿Qué quiere decir aseguradas? Y depende el monto, ¿no? A ver. Porque está el seguro de asegurar la promoción, de asegurar que tenés la materia. Claro, pero a ver, yo, por ejemplo, si yo pago de la matrícula, antes de diciembre, ¿qué significa? ¿Yo puedo elegir dos materias que ya tengo salvadas? Depende. ¿Depende de qué? Y se hace un estudio de caso de tu escolaridad anterior. Sí. Y puede salir, sí. O sea, hay que ir las tengo que cursar las materias esas. ¿No? Te las dan por salvadas. ¿Me las dan por salvadas? Sí. ¿Y esto no será medio peligroso, Dani? No, digo, o sea, ninguna que sea, viste, que sea, por ejemplo, crucial para la práctica de una profesión, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si vas a ser cirujano, no va a ser una materia que implique que va a operar mal un paciente, viste. Ah, claro. Esas cosas, pero claro, nosotros no manejamos con eso, porque estamos hablando del liceo, ¿no? Ahí. Claro, Dani. Dani, ¿desde cuándo está este colegio en Uruguay, Cablephone School? Porque no lo habíamos escuchado. Bueno, el fuerte es el año que viene, el 2010, ¿no? Ahora estamos con una experiencia piloto, tenemos grupos, son tres grupos de 15 chicos. Ah, bastante. Sí, de liceo solamente, ¿no? De escuela no. ¿Y dónde está dónde está ubicado? Está ubicado en... Bueno, nosotros manejamos distintas sedes. Ajá, a ver, qué bueno. Que podían estar. Y bueno, ya te digo, Centro, Positos, Belvedere. Centro y Positos. ¿Y cómo son las instalaciones? Contale, porque los padres, viste que las instalaciones son muy importantes, ¿no? El confort que tienen. Es re cómodo. Es todo acolchonado. ¿Cómo todo acolchonado? Es todo acolchonado. ¿Y las paredes también? Los pisos, las paredes, todo. Es como una gran pelotero. Los techos no. Ah, el techo no. Incluso tuvimos un problema con un chico el año pasado, por este año, ¿no? A ver. Porque lo levantaron en andas, ¿viste? Sí. Y lo dieron contra el techo. Ah, ¿qué pasó? Pensando, ¿viste? Que era todo acolchonado. Claro. El techo no. ¿Y qué? Y está internado todavía. Pero... se va recuperando. Dani, qué terrible. Bueno, Dani. Pero es todo, todo cómodo, ¿viste? O sea, vos vas entrando en las instalaciones y es todo acolchonado. Espectacular. Las clases se sientan en el piso. Ah, re bueno. Sí, con almohadones. Claro. Dani, ¿no me pusiste el precio de la cuota? Y la cuota y la matrícula. O sea, ¿cuánto es la matrícula? ¿Cuánto son las cuotas mensuales? Esos datos que seguramente los padres le van a interesar, ¿no? Porque por lo que veo, excelente, Dani, el nivel que trajiste. Sí, hay becas. Hay becas. Hay becas. Ajá. Contanos un poco. Bueno, los muchachos que quieran solicitar becas, hay becas del 2%, del 5% y del 12%. 12%. Ah, altas. Sí, los del 12%, bueno, tienen que aparte alguna cosa más de tareas, ¿no? A ver, Dani, ¿cómo es eso? Y... viste que son, es todo alfombras eso, ¿no? Claro. Hay acolchonado y hay que aspirar las alfombras. ¿Cómo que los chicos que están bonificados con el 12 que tienen que hacer tareas de limpieza? Pero eso es instructivo eso, ¿viste? A ver, Dani. Es instructivo porque, viste, a mí me dijeron, los que entienden de esto son los profesores que son los dueños, ¿no? Y ellos me dijeron que... claro, el tema, ese chico, ¿no? Que ya pide un 12% de beca, ¿no? Después, ese tipo de trabajo probablemente lo vaya a hacer en el futuro. ¿Qué? El limpiador. Claro, entonces ya lo están preparando para... Claro. Qué bárbaro, Dani. Y el que tiene, el que pide, me dijiste que era 5, 10 y 12. 2, 5 y 12. ¿El de 5 tiene alguna otra tarea también? El de 5 atiende la cantina. ¿Y el de dos qué hace? No pueden ir a clase ellos. ¿Qué? ¿Cómo? Y porque la cantina funciona cuando... Pero ¿y cómo? ¿Dónde toma el curso? Pero ojo, nosotros le damos el papel como que... Como que aprobó. Claro. Pero ¿y dónde toma las clases, Dani? Y después pide los apuntes. Porque viste que, como decían los profesores cuando llego al liceo, que faltaron no es excusa, viste, para... Claro. Qué bárbaro, para hacer los deberes. Dani, ¿pasaron los precios ya? Que digo, me parece realmente... Bueno, mirá, estamos manejando... Claro, estuvimos... hubo una investigación de marketing alrededor de, bueno, cuánto puede pagar una familia, está dispuesta a pagar... ¿La hiciste tú la...? Es el, sí. ¿La investigación de marketing? Y con la empresa de sondeo también. Ah, mirá. Y bueno, nos dio... hay distintas tarifas, viste que está el tema este de las materias. Sí. Entonces, bueno, ahí ya son 17.000. ¿17.000 todo el año? No por semana. ¿17.000 pesos por semana? Sí. O sea que al mes sería... Pero es bueno porque... Bastante. Sí, pero si vos faltás, por ejemplo... Es medio caro, ¿no? Vos faltás toda la semana, no pagás. Ah, ¿cómo es eso? Si no, es... Pagás y vas. Claro. Pero es un poquito... A ver, por mes no tenemos para hacer la cuenta, pero es un poquito caro, Dani, ¿no? Sí, no sé. Bueno, educación de calidad, digamos. Claro, es calidad. Mirá que atrás de esto hay mucha gente. Digo, atrás de este colegio hay mucha gente porque hay un edificio de 20 pisos construido atrás. Y... Qué bárbaro, ¿no? Y hay mucha gente, ¿viste? Ponele sí. Que serán como 200 personas que vienen. Atrás del edificio. Sí. Dani, buenísimo. Bueno, no sé, creo que no sé si hay que agregar algo más. La verdad me que encanta. Siempre nos traes cosas increíbles, Dani. Porque es una opción de educación en valores. Ajá. ¿Qué valores? Que esto es lo que yo lo dejé para el último momento, lo último, ¿no? De este encuentro nuestro, porque hay que destacarlo especialmente, ¿no? Los valores que hay que transmitir. Es una educación en valores. Son, bueno, valores. Y qué bueno, ¿y qué valores? Muchos. Con mucho valor. Dani, espectacular. Con valor, con coraje también, ¿no? Espectacular, Dani. Y también el tema del futuro, ¿no? Del futuro. El tema del futuro y la formación, ¿no? Para enfrentar un mundo en constante cambio, ¿no? Cada vez más globalizado. Claro. Es un mundo que... Estás remetido con la globalización, ¿no? Estoy muy metido. Y también internet, ¿no? Que ellos tienen que saber internet. Claro. Vos laburás pila con internet. Yo laburo mucho con internet, con Facebook. Claro. Ah, ¿tenés Facebook? Sí. ¿Y tenés muchos amigos? Tengo 1.502. ¡Pum! Un montón, Dani. Sí. Te felicito. Pasa que tengo una foto de una mina. Ah, ¿no tenés tu foto? Me mandan tipos, mandan mensajes. Che, linda, estás sola. Ah, pero yo pensé como que... Como un llamador. Después yo aprovecho y les enchufo la publicidad, ¿viste? Ah, qué bueno. Es re loco eso. Pero funciona bárbaro. Bueno, Dani, bueno, mirá, me encantó que hayas venido, Dani, que estés de nuevo entre nosotros. Y siempre con estas cosas, estas promociones que nos traes increíbles. A mí me parece, bueno, buenísimo, ¿no? Por el tema de los valores también, de toda la globalización y eso del internet. Vos sos muy, muy... Vos sos creyente, ¿no? Y también anti organismos genéticamente modificados y transgénicos, ¿no? Ah, ¿están en contra? Sí. Muy bien, Dani. Vos sos creyente, ¿no, Dani? Yo creo en todo esto. y en los valores, ¿no? Y los valores, importante sobre todo los valores. Que es la educación en valores, ¿no? Además, digo, el hecho de que tú sos extranjero, ¿no, Dani? Yo soy de acá, yo. ¿Tú sos de acá? Soy de acá. Yo pensé que vos eras de... Ahora vivo en Villa Muñoz. Ah, en Villa Muñoz. Sí, antes vivía en la comercial, ahora en Villa Muñoz. ¿Y qué, estás con tus padres o...? Yo vivo con mis padres, sí. Claro. Con mi hermano también. ¿Con tu hermano? Sí. tenemos cuchetas, ¿viste? Ah, comparten cuarto. Qué sí, bueno, Dani. Ahora él está con la novia. Ah. Y yo me fui para dejarle. Claro, claro. Ah, no, te hacía más pensé que eras argentino, de Buenos Aires. O de... No, no, pero viste que yo hablo todo bien de acá, ¿no? Claro, tenés onda, ¿eh? Temas, digo, viste. Sí, sí. Temas, sí. Increíble. Salado. Sí, bueno, salado tenerte, Dani, la verdad, muchas gracias, digo, creo que debe estar explotando los teléfonos de la radio, ¿no? Con solicitudes de padres para inscribirse a Cablephone School, esta institución educativa que se ha instalado en el Uruguay hace muy poquito. Sí. Y que empieza a ofrecer sus servicios. Están habilitados por la ANEP, ¿no? ¿NEP? La ANEP. Los habilitó la ANEP, digo. Son colegios habilitados, digamos. Hubo, yo lo que me acuerdo, estuvo una inspección un día que eran los sí. bomberos que vieron si estaba todo con este extintores, todo. Ah, pero la ANEP. Eso no. tiene habilitación. La ANEP no. Después bromatología también para la cantina. Ajá. Tiene. ANEP no. INEP es eso. ¿La ANEP? De NEP. Bueno, ya está. Bueno, Dani, yo te agradezco. La verdad que no, nos vamos reconfortados que hayas vuelto. Nos encanta que vengas realmente. Y te esperamos sin duda próximamente con más promociones. Bueno, buenísimo. Buenísimo y un gusto estar acá. Dale, Dani, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Abrazo a todos. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Criatura de isla. Rodeado de mar por todas partes, soy isla asida al tallo de los vientos. Nadie escucha mi voz, si rezo o grito. Puedo volar o hundirme, puedo, a veces, morder mi cola en signo de infinito. Soy tierra desgajándome. Hay momentos en que él me ciega y me acobarda, en que el agua es la muerte donde floto. Pero abierta a mareas y a ciclones, hinco en el mar, raíz roto. Crezco del mar y muero de él, me alzo para volverme en nudos desatados. Me come un mar batido por las alas de arcángeles sin cielo, naufragados. Dulce María Loynaz. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Bueno, y aquí estamos llegando ya al final de este programa, del noveno programa de Fin del Mundo. En realidad le contamos, hablando del noveno programa, les contamos a la audiencia nueva, que en realidad si ustedes hurgan en el blog, o sea, mitosisradio.blogspot.com, pueden encontrar programas incluso anteriores al programa número uno, que están por ahí colgados. No sé si son algo muy escuchable o muy presentable, pero para aquellos que se han fanatizado últimamente con Fin del Mundo, pueden encontrar algunas grabaciones perdidas allá por el mes de mayo, junio, que les pueden resultar de agrado. ¿Quién sabe? De todas formas, les recomendamos que se guíen por los programas oficiales, que son del 1 al 9, porque lo otro es una fase clandestina, que grabamos incluso en lugares dudosa sanidad, y en lugares donde no, el audio no era bueno, en el viejo estudio de Mitosis, que hoy está ha sido dinamitado, y necesitábamos un equipo que no teníamos. Bueno, les recomendamos que se guíen por las ediciones del 1 al 9, que son las ediciones oficiales, y no vamos a permitir, y sabemos que está ocurriendo, que se vendan en la Feria de Piedras Blancas ediciones antiguas, no solo de Fin del Mundo, sino de otros programas que en algún momento hicimos y que se están vendiendo mano a mano a precios altísimos. Incluso en cassette. En cassette. Se están vendiendo. Y una cosa que me contaron es que están saliendo ediciones de Fin del Mundo en cassette. Sí, sí. Las están grabando en cassette, incluso muchas de ellas, porque parecen efectivamente bastante, bastante viejas. Los recordamos con nuestras vías de comunicación. Son, bueno, antes que nada nuestro blog, en el que pueden dejar comentarios a cada entrada. Y luego también a través del mail de la radio, que es mitosis.radio@gmail.com. O también se pueden hacer amigos de Mitosis en Facebook, que es Mitosis Emite. Le mandamos un beso grande a todos los que nos han dejado saludos, comentarios, mensajes, opiniones, conjeturas y todo tipo de sonidos guturales, incluso en todos estos medios de comunicación, y los intimamos a los que no lo han hecho todavía a que comiencen a dejarnos sus saludos, sus comentarios, sus opiniones en esta gran comunidad mitótica que se está conformando. Y saludamos también a los que siempre, mecánicamente, todos los programas nos hacen llegar sus comentarios con mucho cariño, entre ellos los amigos del blog notirenbombas.blogspot.com, que muy generosamente siempre nos hacen llegar sus comentarios. Y que ahora está ornado de Fin del Mundo. Exactamente. No, porque hay en un rinconcillo, pero no nada alejado, sino bastante visible, del blog, podrán ver un cartelito que recomienda la escucha de nuestro programa. Así que un saludo más que afectuoso al responsable, y a Diego Suárez del Corral, y a todo el equipo de investigación, bueno, a todo el personal. Y bueno, y también reiteramos nuestro abrazo también a la gente de Radio Velar de Voz, que nos está escuchando también a través de ese prestigioso medio de comunicación. Claro que sí. Muy bien. parece que cuando termina el mundo, las reacciones, esto es lo que repasamos en cada programa y que constatamos a lo largo de la historia, las reacciones son muy distintas, ¿no? Hay quienes se desesperan, hay quienes corren, quienes se matan a veces, bueno, de todo, ¿no? Pasa. Quienes se dedican a comer. Hay quienes se dedican a comer hasta reventar, en fin. Pero también hay quienes optan por esperar ese fin del mundo cantando. Es así, y nunca queda de más, nunca queda de más, ante un aviso inminente, tomar la guitarra o tomar el violonchelo, dirigirse hacia alguna zona despejada de la ciudad y comenzar con un grupo de amigos o posiblemente de exnovias a cantar lo que a continuación sigue. Todos solos hoy en el sofá.